por cantar 5 días en Ibiza. Les traigo algunos apartes de la columna porque precisamente por eso les estoy invitando a que accedan a Es Diario. Sí. Va a encontrar abundante información precisamente de lo que es la vida glamurosa en Mallorca, donde se concentran personalidades o gente del mundo de la farándula, como Lola Indigo, Miguel Ángel Silvestre, y así muchos más. La lista es larga. Y por supuesto en esa lista aparece también Maluma. Personaje a nivel internacional en lo que tiene que ver con la música, y la verdad es que está desarrollando una gira de conciertos a nivel internacional también, muy exitosa. España, por supuesto, no ha sido la excepción. De hecho, pasó por aquí por Valencia y demostró el porqué. Es uno de los artistas más seguidos en redes sociales, con lleno siempre. Donde quiere que se presenta, el lleno del escenario está asegurado. Qué bien, Maluma. Vamos a compartir inmediatamente también los titulares de los principales periódicos, a ver cómo arranca la semana la prensa, de manera que entramos entonces en detalles de los principales periódicos de España y América Latina. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Atención al repaso de los titulares de los principales periódicos. Empezamos como de costumbre con el diario El País de España, el diario de mayor circulación nacional. Los altos secretos seguirán ocultos 50 años prorrogables. En otros titulares, el Banco de España tendrá un rol clave en los cortafuegos del Banco Central Europeo. Fotografía de portada para un soldado y un arma de largo alcance en el hombro. Corresponde esta imagen a la invasión de Ucrania, perdón, a la invasión rusa en Ucrania. Los rusos saben que nos falta munición. Palabras de un militar ucraniano. De inmediato pasamos también a los titulares del diario El Mundo. Debemos prepararnos para lo peor con el recorte de gas ruso. Entrevista a Ursula von der Leyen. Estamos hablando de la comisaria europea. Zelensky, a propósito, ordena el éxodo de cientos de miles de civiles de Donetsk. Recordemos, una de las ciudades más devastadas en el marco de esta invasión de Rusia a Ucrania. Y dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. Atención, así viene la prensa latinoamericana hoy. La actualidad de América Latina. Sí, la prensa de América Latina, que empieza con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en su portada: Massa completa su equipo y anuncia que viaja a Estados Unidos, París y Qatar. Estamos hablando del nuevo ministro de Economía. Fotografía de portada para la violencia de las barras bravas, que pudieron terminar en tragedia. Estamos hablando de las barras bravas del fútbol. De Argentina pasamos a Chile, en donde el Mercurio destaca hoy en su portada: pese a alza de profesionales de la salud, número de médicos en Chile sigue lejos de países desarrollados. Ahora vamos a Colombia para dar cuenta de los titulares de El Tiempo, el diario más importante de los colombianos. La pretensión es dar más recursos a universidades públicas, dice Alejandro Gaviria, quien será el nuevo ministro de Educación. José Antonio Ocampo: no voy a proponer locuras ni voy a aceptar locuras. Se trata del nuevo ministro de Hacienda. Recordemos que son funcionarios que estarán tomando posesión del cargo luego de su nombramiento oficial, tras la posesión del nuevo presidente Gustavo Petro este 7 de agosto. Continuamos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta Ecuador. Allí el diario El Expreso destaca en portada: la reforma laboral pierde su sentido de urgencia. En Bolivia, el diario El Correo destaca: destaca en su portada, Chuquisaca registra 10.395 casos en julio, el segundo mes con más contagios en 2022. De nuevo ataca el coronavirus en Bolivia. Vamos ahora a la prensa de la República Dominicana. El diario Libre trae hoy en portada: Rafael Velasco, superintendente de electricidad, pone renuncia al gobierno. Diríamos acá, presenta renuncia ante el gobierno central. A propósito, el presidente Abinader presentará este lunes la estrategia para la reforma educativa de la Policía Nacional. Y siguiendo con más titulares, llegamos también hasta la prensa de Perú, a ver qué nos dice el diario El Comercio. Condena total a Helera por justificar caso de violación en el Congreso. Pugnas entre bancadas para reorganizar presidencias de comisiones. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Universal de México. Se disputan 16 grupos el mercado de la droga en México capital. Y ahora el turno de nuevo es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el adelanto de Latino Deportes. Recordemos, la última media hora del Café Mañanero es para los deportes. Adolfo. Comenzamos con la gran final de fútbol femenino en la Eurocopa, en donde Alemania se enfrentaba a la anfitriona Inglaterra. Una Inglaterra que supo respetar su sede y venció 2-1. Y es que después de 56 años vuelven a hacer historia las selecciones de mayores, y ahora le tocó a la femenina. Y continuamos con Max Verstappen, que ya prácticamente es virtual campeón de la Fórmula 1. Y es que el campeón actual y posible de esta temporada demostró que es el mejor, con tremenda remontada. Y en los partidos de pretemporada vimos movimientos interesantes, como el del Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid y el mismísimo Rayo Vallecano, que se enfrentó al Manchester United, y donde se pudieron encontrar nuevamente Cristiano Ronaldo y Radamel Falcao. Y Brasil, que es campeón de la Copa América Femenina, sobre la subcampeona Colombia, una selección Colombia que ha crecido muchísimo en esta disciplina. Y la sorpresa de un joven antioqueño en BMX, coronándose subcampeón y obteniendo la medalla de plata de manera contundente. Y el Carlos Alcaraz, la revelación del tenis español, que no pudo nuevamente con el italiano Jannik Sinner y perdió el torneo de Umag en Croacia. Y el boxeador Jubergen Martínez, que ha hecho una presentación magistral en su paso al profesionalismo. Y en la Vuelta a Polonia, donde los colombianos se mantienen atentos a que llegue la montaña. Por lo pronto, están situados a 12 segundos del líder. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos ahora con Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, para empezar el mes de agosto, presentamos que hoy es el Día Mundial de la Alegría, al igual que recordamos que cada primero de agosto es el Día Mundial de la ARN. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Recordamos entre las efemérides del día que se celebra el Día Mundial de la Pachamama, al igual que el reconocido cineasta británico Sam Mendes nació un día como hoy hace ya 57 años. Esto es lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Gracias, Carlos. Vamos a ponerle entonces un poco de salsa alegre, de esa, de la buena, de ese proyecto extraordinario en la historia de la salsa, la Fania All Star o las estrellas de la salsa. Sí, le ponemos un poco de ritmo y luego estaremos con el tema de conversación. El tema de conversación tiene que ver con algo muy particular que se está dando en el marco de este verano en España. Son unos pinchazos en unos locales nocturnos, especialmente del País Vasco. Hay intenciones oscuras detrás de estos pinchazos a las mujeres. Están disfrutando, bailando, especialmente eligen aquella que tenga algunas copas y las pinchan. ¿Con qué intención? Pero más adelante, aquí en tema de conversación, en el Café Mañanero. De momento, una buena salsa para compartir este Día de la Alegría.